para todos los muchachones. ¡Arriba esos ánimos! Aquí está Internacional Idéntica. Después de traicionarme, me pides perdón. Yo no soy juguete, no tengo corazón. No llames amor a hipocresía. No llames amor a hipocresía. Cuando te marchaste, no pude vivir. Muy triste llorabas en tu habitación. ¡Hey! Atención.